sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Wilixa Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. RCR.tv es el punto de contacto permanente entre ustedes y nosotros. Nos pueden sintonizar a través del portal de la casa RCR.tv porque estamos, ya ustedes lo saben, en la radio que se ve. Si quieren seguirnos también en diferido, escuchar cualquiera de las emisiones anteriores del programa, pueden hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com, y lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones. Tenemos puntos de contacto adicionales para que usted se comunique con nosotros, nos haga llegar cualquier información, algún criterio que quiera enviarnos a través de esas vías. Tenemos en principio la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750, también @ y así nos va en el Twitter. Allí mismo, en esa red social, escríbale a Daniel Lara, @DeLaraF. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 desde su celular. Incluya su nombre en el mensaje para poder leerlo al aire. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. De la misma manera, tenemos que indicarles que a través de nuestra página en Facebook, y así nos va, puede a través de la mensajería comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus opiniones, informaciones y pareceres. Debemos agradecerle a la gente de Radio Latina 95.9 FM en Cantaura por retransmitir este programa para el oriente del país. Igualmente, le agradecemos a Broyeros 90.1 FM en Coro por retransmitir este programa para el occidente del país. Y así nos va. La tarde de hoy, tal como habíamos indicado el día viernes, teníamos confirmado, ya se había conversado con él, y teníamos confirmado como invitado al dirigente de Voluntad Popular y conocido por todos por su labor como dirigente estudiantil del movimiento, podría llamarse insurgente, de los estudiantes del año 2007, John Goicoechea. John Goicoechea iba a estar aquí hoy a las 4 de la tarde. Y, oh sorpresa, recibimos la lamentable e infausta noticia de que John Goicoechea ha sido secuestrado, porque es la palabra que podemos utilizar. ¿Por qué utilizamos la palabra secuestrado? Decimos que John Goicoechea, que era nuestro invitado de la tarde de hoy, ha sido secuestrado. Porque a las trancas y barrancas, sin que mediara ninguna orden ni ninguna actuación policialmente aceptable, fue interceptado por dos camionetas mientras se desplazaba, entiendo, en su vehículo por una vía principal del país. Fue interceptado y sacado a la fuerza, y a partir de ese momento John Goicoechea está desaparecido. Sin que su familia, sin que sus compañeros de partido, sin que la dirigencia nacional sepa dónde se encuentra, y sin que los organismos de seguridad del Estado o las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Constitución y por el debido proceso establecido en la Constitución Nacional, nos indiquen dónde se encuentra John Goycochea. Es llover sobre mojado hablar sobre este tipo de actuaciones. Está perfectamente acreditado que en Venezuela desde hace rato no hay democracia. Está perfectamente claro desde hace tiempo que en un régimen que no respeta la Constitución pueden esperarse cosas como esta y cosas peores. Debo decir, con toda la responsabilidad del caso, que en este momento en el que estamos hablando, yo personalmente, y hablo a título personal, quien les habla, Daniel Lara, en este momento teme por la vida y por la integridad de John Goycochea. Porque si fuese un organismo de seguridad del Estado actuando en base a lo establecido en las leyes, a John Goycochea no lo secuestran en medio de la calle con dos camionetas como si fuese un peligroso terrorista. John Goycochea había pasado una larga temporada fuera del país estudiando, según le había informado a la Nación. Estuvo con su esposa, entiendo, viviendo en los Estados Unidos mientras estudiaba en la Universidad de Columbia, y decidió regresar al país para unirse a la lucha, en este caso desde el partido Voluntad Popular. Partido que, dicho sea de paso, este fin de semana, al parecer, ha sido ilegalizado. Y digo al parecer, y digo ilegalizado, porque no se entiende cómo en menos de 48 horas han sido sometidos a distintos tipos de vejámenes, de actuaciones paralegales y de arremetidas por parte del régimen en todo el territorio nacional. Concejal de Voluntad Popular de Maracaibo, en el estado Zulia, Lester Toledo. El alcalde, nuestro amigo, el alcalde Delson Guárate, del municipio Mario Briceño Iragorri, del estado Aragua, al cual le allanaron su casa, allanaron la casa de la mamá. Lo están acosando y creo que ha sido uno de los alcaldes más pisoteados por la bota del régimen en estos últimos años. La persecución contra dirigentes como Juan Guaidó, a quien en el estado Monagas, mientras estaba en una gira por ese estado en Maturín, lo acosaron en el hotel en el que se hospedaba. El acoso sistemático en contra de Warner Jiménez, alcalde de Maturín, también de Voluntad Popular. La persecución en contra de dirigentes en todas partes del país, también que forman parte de esta tolda. Y entonces no queda otra cosa hoy, cuando secuestran a John Goycochea, quien se ha declarado militante de Voluntad Popular, no queda otra cosa sino preguntar si aquí se ilegalizó a Voluntad Popular, si hay alguna orden para que su militancia sea perseguida, si hay alguna labor que esté realizando Voluntad Popular al margen de la ley como para que los organismos del Estado lancen esta arremetida, y si hay, dentro de lo que establecen nuestras normas, dentro de lo que establece la Constitución, razón alguna para que una persona la secuestre en el medio de la calle, tal cual como hicieron con el señor John Goycochea, sin que se dé una sola explicación. Yo quisiera preguntarme en este momento, y por supuesto es una pregunta retórica, porque sé, probablemente sé la respuesta, y seguramente no va a recibir respuesta por parte del aludido, ¿dónde estará el defensor del pueblo? Esta gente ha decidido que durante esta semana van a repetir en cadena nacional documentales vinculados a los hechos del 11 de abril. Sería bueno que pasaran la grabación del señor Tarek William Saab, hoy defensor del pueblo, cuando fue sacado a rastras de su casa por una poblada en el Country Club, porque Tarek William Saab vivía en el Country Club. Importante decirlo, la Lagunita. Uh-huh. La Lagunita Country Club. De donde lo sacaron a rastra y lo montaron en una jaula de la policía y se lo llevaron al helicoide. Y toda la ola de indignación que eso despertó dentro del sector de la propia oposición. Y quienes lo fueron a rescatar al helicoide no fueron los chavistas. Fueron Teodoro Petkoff y fueron otros dirigentes opositores oponiéndose a un atropello como ese al margen de la Constitución. Quisiera yo saber qué tiene que decir hoy una persona como Tarek William Saab ante un secuestro como el del que ha sido víctima el señor John Goycochea. Aquí entonces, aparte de eso, ha sido bastante difícil, y es bastante difícil, y yo los entiendo plenamente a la dirigencia de Voluntad Popular comunicarse con ellos, porque yo me imagino que deben andar obviamente escondidos, uh-huh, Y deben andar obviamente en la clandestinidad, porque es una cosa obvia que aquí hay una arremetida, que aquí hay una arremetida particularizada contra voluntad popular. Lo que le hicieron a Daniel Ceballos en la madrugada del día sábado, por ejemplo, al cual sacaron entre gallos y medianoche con la nocturnidad que acostumbra un régimen como este, y lo sacaron a rastras y lo montaron en una ambulancia para llevárselo al penal de San Juan de los Morros. Lo que le hicieron a estos muchachos, a los ya famosos, tristemente célebres, Pancho y Gabo, que los andan ruleteando de un penal a otro y los pasan de San Juan de los Morros para Tocuyito y de Tocuyito para San Juan de los Morros. Lo que están haciendo con otros dirigentes a nivel nacional, el acoso sistemático que hay en contra de la dirigencia de ese partido. Por eso es que yo me pregunto, Neoma, yo no sé si tú tienes alguna información, pero hasta donde yo sé, aquí no hay ningún partido, ningún partido legalizado. Aquí, que yo sepa, Voluntad Popular no es una organización delictiva. Entiendo que es un partido político. Y no entiendo por qué razón, yo no sé si tú tienes información sobre esto, por qué razón aquí están particularizando la persecución en contra de determinados dirigentes. Lo que han hecho con Diego Ecoechea me parece un horror. No solamente por lo que significa el detener a alguien, sino por la incertidumbre que le causa inclusive a su familia. Porque no se sabe dónde está, porque si por lo menos dijera, mira, si no está puesto, está en la celda tal, de la cárcel tal. Pero no, es que se lo llevaron y desde hace 5 horas no se sabe dónde está. Sí, lo agarraron en la información que hay, lo agarraron en el túnel de la Trinidad, en la autopista Prados del Este, y dos camionetas lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron, y no hay hasta esta hora en la que estamos comunicándoles a ustedes esta noticia, no hay mayores informaciones sobre su paradero. Yo te voy a atajar con algo importante, porque es evidente que 2 más 2 son 4, y la cosa hasta este momento, hay que decirlo también, es con Voluntad Popular, porque todos los dirigentes que han sido acosados desde el finales de la semana pasada hasta este instante en que nosotros estamos haciendo el programa, son militantes, dirigentes de este partido político, el partido político, por supuesto, de Leopoldo López. No se puede entender la arremetida de este gobierno desde otro punto de vista que no sea desde el del miedo. Yo he sido muy escéptico a veces, y somos muy críticos, no es un secreto para nadie, sobre las declaraciones que en muchas ocasiones ofrecen voceros de la oposición, y donde de manera genérica a veces se dice, están asustados, están temiendo que nosotros de verdad tomemos la calle o de que pase algo porque le temen al pueblo y todo este tipo de cosas que nosotros estamos acostumbrados a oír. Pues yo le digo algo en este momento. Yo creo que hablar de miedo en el gobierno a esta altura no es pura retórica, no es llenar el vacío con un discurso hueco. Yo creo que el gobierno está asustado, Daniel. Yo estoy viendo un gobierno que definitivamente, y más porque tanto tú como yo tenemos acceso, digamos, a informaciones que te envían, que te pasan por aquí, que te pasan por allá, y hay como una especie de plan activado, porque uno lo lisquea y uno se da cuenta desde hace como unos 2 o 3 días, particularmente en las noches, pasando información sobre sediciones militares, sobre problemas internos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cosas que, mire, yo estoy seguro, o yo no sé si son verdad o son mentiras, pero a mí me da la impresión de que todo esto obedece a un plan del propio gobierno, de que aquí están trabajando con la más evidente factura cubana, estos, digamos, yo les dije el viernes que no me gusta hablar de laboratorios, pero son laboratorios, laboratorios de información, de cruce de propaganda negativa, de cosas que confundan a la gente, de que la pongan a pensar en pajaritos preñados, cuando aquí lo que está dado como coyuntura cierta es que el jueves va a haber una magnífica y una extraordinaria protesta ciudadana, porque hay gente hastiada y obstinada de este gobierno y quieren expresarse democráticamente, y así lo están haciendo saber desde el fin de semana, que están llegando a Caracas por todos los medios, les ponen una trampa por aquí y bueno, y se meten por el otro camino, se meten por una trocha, se ven cómo brincan los obstáculos. Eso es lo que está sucediendo, y esa es la muestra más palmaria de que la gente está obstinada y de que entiende, como se lo escuchaba yo a Claudio Fermín esta tarde, que siempre tiene cosas interesantes que decir. Yo le escuchaba a Claudio esto de que el desespero, a veces la gente dice, no, yo quiero salir de este gobierno como sea. Y no es lo que corresponde en este momento. Y esto hay que reconocérselo a la gente. Tú observas que hay grado de madurez sumo en la gente que dice, no, yo quiero que salga por un referendo revocatorio. Yo simplemente voy a marchar porque quiero que Nicolás Maduro y su régimen y su combo dejen de ponerle trabas a una cosa que es un derecho constitucional, que para lamento de ellos, ellos lo metieron en la Constitución. Y entonces que ahora lo quieren utilizar como artificio para más bien trampear y prolongar su estadía en Miraflores. La gente quiere simplemente que aquí se dé un referendo revocatorio, porque no lo ganan ni haciendo trampa. Esa es la certeza absoluta que tenemos todos, hasta los que manejan poco el tema electoral. Entonces, frente a todo esto, a este cuadro de situación, se puede hablar de que sí, de que la arremetida es contra voluntad popular hasta ahorita. Hasta ahorita. Por ahora. Pero yo, que he sido crítico, quizá en menos medida de lo que en algún momento lo has sido tú, Daniel, con respecto a posiciones que ha tomado la Mesa de la Unidad, le hago un llamado a la Mesa de la Unidad, y no lo estoy haciendo porque ellos hayan desatendido estas ocupaciones y estas cosas, pero que creo que hay que reafirmar este mensaje. Les hago un llamado que este momento hay que nuclearse. En este momento las arremetidas van a acrecentarse. En este momento hay un temor, mira, en grado sumo del gobierno. Hoy salí a Padrino otra vez, entonces sacan militares, porque parece que aquí la respuesta automática ya es solamente sacar militares a través de los medios de comunicación del Estado a decir que está prohibido esto y aquello. No, no van a prohibir nada, porque el derecho a la protesta es legítimo. Y no van a decir, aquí no van a estar creando guetos en Caracas, diciendo que es que no se puede entrar a Libertador, que aquí no. La gente tiene derecho a marchar, la gente tiene derecho a concentrarse. La gente tiene derecho a marchar en El Atillo, en La Lagunita, en Chacao, en Prados del Este, en el Guarataro, en Antímano, en El Paraíso, en La Candelaria, en la Avenida Baral, donde quiera. Que ellos no quieran, porque bueno, ellos dicen que ellos parece que se atribuyen al municipio de Libertador como propiedad exclusiva, eso es asunto de ellos. Aquí no cabe la intimidación. Aquí están hablando entonces de que van a poner, que si van a haber francotiradores, que no crea tonterías. Aquí la fuerza verdaderamente, y no es por hacerle la cuña, es la unión. Y el jueves nosotros tenemos, repito, junto a la Mesa de la Unidad Democrática, la gente que está en los partidos, tenemos que nuclearnos porque es el momento, la arremetida. Hasta este momento es con voluntad popular. Pero nada nos dice que no pueda ser contra otros dirigentes de la Mesa de la Unidad en las próximas horas. Y nada nos dice que lleguemos al jueves con bien, por el camino que vamos, pero de eso vamos a seguir hablando al regreso del corte, porque nos metieron preso al invitado, pero nosotros estamos aquí y nosotros vamos hacia un programa y punto. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. El régimen ha anunciado, en medio de esta arremetida de los últimos días, que van a repetir en cadena nacional documentales sobre el 11 de abril. Porque aquí cada vez que se hace una marcha, malponen el recuerdo de lo que fue una jornada cívica como la del 11 de abril, traicionada, claro está, el día 12, por un grupo de plutócratas que creyeron que eran poseedores de la voluntad popular, de la voluntad de la gente. Y llegaron como quien llega, como río en conuco, como decían como decía mi abuelo. Y llegaron a Miraflores y dijeron, bueno, esto es nosotros, y punto, se acabó y baja la Santa María y se me va todo el mundo. Y pasó todo lo que pasó. Y aquí no se ha dicho lo suficiente, porque aquí la jornada cívica del 11 de abril, donde un pueblo salió a la calle a exigir la salida de un régimen, y ese pueblo fue masacrado por ese régimen asesino, y eso está perfectamente claro, porque esos muertos, los muertos están ahí. Y las balas también. Y esos muertos y esa gente que salió a reclamar fue traicionada por los que llegaron con el hambre de poder, con esa hambre vieja de poder, y se llegaron a Miraflores a intentar quedarse con todo como si la pelea era de ellos. Pues no era de ellos. Y por eso fue que la perdieron. Porque ya te quiero yo ver si ese pueblo que salió el 11 de abril se hubiese sentido identificado con lo que se hizo el 12 de abril, no hubiese caído Carmona. Si de verdad los que agarraron al poder el 12 de abril, en la madrugada, se hubiesen puesto en sintonía con con las necesidades nacionales, yo estoy completamente convencido de que no hubiese salido el chavismo a la calle después que los militares salieron a rescatar a Chávez. Es que los militares se hubiesen tenido que recoger y hubiésemos estado, y estuviésemos contando otra historia, pero no es tiempo de ucronía. Lo importante en este caso es que están sacudiendo ahora el recuerdo del 11 de abril, porque ahora el 11 de abril es una cosa mala, porque el 11 de abril tumbaron a Chávez. Y van a repetir unos documentales explicando lo que ellos creen del 11 de abril. Pero lamentablemente, la historia es una sola. Y aunque el que la escriba quiera escribirla a su favor, se le hacen difícil muchísimas cosas. Por ejemplo, número uno, Neomar, yo estaba en el, yo no sé qué edad tenías tú en el año 2002. Yo en el año 2002 tenía 21 años y estaba estudiando mi último semestre en la universidad. Y yo creo haber visto, yo creo que tú también has visto, todos los documentales que han salido, los videos por ahí aficionados y todas esas cosas, sí. Y todos los programas que se han hecho y todos los libros que se han escrito sobre el 11 de abril. Uh-huh. Y yo te voy a decir una cosa, se le va a hacer muy difícil al aparato de comunicaciones del régimen conseguir un solo documental donde aparezcan Nicolás Maduro y Silvia Flores, porque fueron de los primeros que corrieron. De los primeros que marcaron la milla, Nicolás Maduro y Silvia Flores. Así que si van a hablar de heroicidad, y si van a hablar de gesta, y si van a hablar de épica, Nicolás Maduro no aparece en ninguno de esos videos, como no sea corriendo. Y Silvia Flores también. Dice que se fueron a Cúcuta bien temprano ese 11 de abril, que marcaron, dejaron la peluca y se fueron. Entonces, fíjate, mi preocupación es que intente torcerse la historia para presentar cosas a favor de Nicolás Maduro cuando Nicolás Maduro no aparecía por todo eso. Mira, no aparecía por todo eso. Yo no sé si tenemos por ahí el audio. Porque quién? Quien sí aparecía... ¿Quién? Arias Cárdenas. Arias Cárdenas sí habló. Entonces, ojalá en los documentales que van a presentar hoy aparezca este audio. Vamos a escuchar. Ojalá pongan en cadena nacional, porque lo van a poner en cadena nacional. Vamos a escuchar. Como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada y que una mente enferma... Mire, tenemos que entender los venezolanos y todos los venezolanos, y le hablo todavía a los que tienen un poco de fe, guardan fe y esperanza. Quítense la venda de los ojos. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree... Ahí está. Eso lo van a poner en cadena nacional. Ese era Arias Cárdenas, diciéndole a Chávez... Entrevistado por Miguel Ángel Rodríguez. Por Miguel Ángel Rodríguez, que siempre... Oye, Miguel Ángel aparece en todo eso. Está apareciendo siempre todo. Está Miguel Ángel Rodríguez. Pero ese es Arias Cárdenas de la versión... No de la versión gobernador. La versión 1.0. Esa es la versión de la gallina. Ese es Arias Cárdenas. No, ese es el posgallina. Ese es el posgallina. Sí. Porque Arias Cárdenas ha tenido unas idas y venidas como ya de 4 veces, ¿no? Sí, un columpio. Sí. Un sub y baja. Cuando hablan de cosas pendulares. El péndulo de Francisco. No, él es un tipo que siempre salta a la taranquera y cae al mismo lado. Que no es el mismo. Entonces, eso lo irán a poner hoy en cadena nacional. Neomar, dime. Mira, pero hablando de 11 de abril de año 2002, yo tenía, por cierto, respondiendo a tu pregunta, yo tenía creo que 13 o 14 años. Yo soy del 88, 13 años, creo que había 14 había cumplido ese 11 de abril, pues yo cumplo el 5 de abril. Fíjate esta declaración. Esta declaración es novísima, es una cosa, bueno, que rompió los niveles de creatividad. Gobierno venezolano acusa a los Estados Unidos de preparar un golpe de Estado para el 1 de septiembre. El gobierno de Venezuela acusó hoy a la Casa Blanca de ser el autor de un plan de golpe que se llevaría a cabo el próximo 1 de septiembre contra el presidente Nicolás Maduro, al mismo día que el chavismo plantea una multitudinaria marcha antigubernamental, el antichavismo plantea la marcha en Caracas. Ha quedado en evidencia la marca y autoría del golpe de Estado planificado para este venidero 1 de septiembre del 2016 en Venezuela, en complicidad con la oposición antidemocrática y la derecha internacional. Vaya y busque y ubique usted los lugares comunes porque abundan en la declaración. Fíjate, es triste porque tú cada vez que ves a un gobierno que está fracasado en todos los órdenes de la vida, que está haciendo aguas por todos lados, que, como hemos insistido acá, se sustenta básicamente en unos pilares que son unas instituciones cooptadas y unas Fuerzas Armadas cooptadas también, corrompidas hasta la médula. Es triste que tú veas que la respuesta que se da, y esto no es solo Venezuela, probablemente pasa en todos los lugares del mundo donde operan gobiernos más o menos parecidos al de Maduro, que son, por fortuna, muy pocos. Siempre es el mismo ritornelo, siempre es la misma declaratoria, porque al final del día tú te consigues con el hecho de que no hay más que decir. El chavismo es, se lo leía nuestro amigo Edgar Gutiérrez, el consultor político, Daniel, el chavismo está en un momento donde lo que opera es una gran contradicción interna. Y entonces busca esa contradicción interna, buscan aprovecharlas algunos factores más que otros. Entonces allí tú verás lo del chavismo originario, lo comentamos aquí también la semana pasada, verás lo de los continuadores, los que sí son pro Chávez Chávez, entonces serían los que apoyan a María Gabriela, ves a los que son del lado más militar. Entonces todos se atribuyen como que el hecho de que ellos van a poder hacer más con lo que tienen. No, tú no puedes hacer más con esto. Esto es un proyecto de fracaso nacional. Aquí no hay más que hacer. Aquí lo que hay que hacer y lo que procede en consecuencia es reconocer que no se puede seguir operando la política bajo este esquema, que el chavismo ni siquiera es, digamos, viable bajo estos términos. Pero como ellos no reconocen eso, porque perder el poder tiene unos costos altísimos, que son de cárcel para muchos, y que son de digamos, de cosas no tan bonitas para algunos otros. Entonces, pasa lo que pasa y podemos entender cómo esto se repite y se repite y se repite de manera machacona. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. A la vuelta, la participación de ustedes a través del 482-9750, 482-9750, cuentas de Twitter y el sistema Dilo. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va y ya tenemos llamadas en la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes, ¿es conmigo? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Yo soy Liliana Bonsanto, tengo un placer grandísimo de poder hablar con ustedes. Y tengo un mensaje para la gente de La Guaira que está diciendo que no los dejes solos, los dirigentes, no sé qué. Yo le digo a la gente de La Guaira, de Poconó, de Chochopo, de donde sea, no necesitamos a los dirigentes. Si los dirigentes nos acompañan, está muy bien, pero cada uno que quiera el revocatorio es un dirigente y necesitamos que estemos todos en la calle. Y la única palabra que necesitamos decir el jueves es la fecha, para cuándo es la fecha, porque ese es nuestro derecho. Gracias y buenas tardes. Gracias, muchas Liliana. Gracias a la amiga Liliana. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se te acabó el paquete de vela, ¿no? Luis Chirinos. ¿Cómo está mi pana? Bueno, aquí, pana, pegado contra la pared, porque esto aquí ya está pasando de castaño oscuro. Tú me explicarás cómo es esto, ¿no? Tú sabes que había un carro antes que se llamaba el SS, ¿no? Ajá. Ah, bueno, al ruedo. Bueno. El SS. El SS. ¿Te acuerdas? Ese mismo, sí. Sí. Lo que pasa es que eso, quiere que uno se tome esa sopa que sabe mal, huele mal, cae mal. Mata, la hacen en un paladar, pero ellos lo que la hacen son incapaces de tomarse aunque sea un gotero de ella, porque la hacen con mentira, odio, persecución, cárcel, exilio, corrupción, promesas no cumplidas, miseria, hambre, y pare usted de contar. Sí, pero son incapaces de tomarse una, aunque sea una cucharadita de sopa de esa que ellos dicen que nos la traguemos nosotros tapándonos la nariz. Sí. Gracias, Luis. Un gran abrazo. Sí, Luis Chirino, tal cual. Me suscribo completa y absolutamente a todo lo dicho. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Marco Gómez de Latillo. Adelante, Marco. Sí, no, sencillamente una reflexión y quizás saber la opinión de ustedes. Uh-huh. ¿Cómo se sentirá hoy en día el chavista de base? O sea, el chavista, bueno, que lo hubo, que creyeron mucho en esto, que cuando Chávez mostraba por televisión la Constitución y dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada, y todo ese bla, bla, bla, y que Maduro es el legado. Cuando ven a este señor como un campeón de boxeo que le toca defender su título con el primer retador y anda buscando excusas, que no, que me corté el dedo, que tengo una cicatriz, que no sé qué más, o sea, y luego aplicando técnicas sucias y apoyándose en los poderes públicos. Yo quisiera saber de verdad cómo se siente un chavista, porque de verdad que dan pena ajena, o sea, la actitud del propio cobarde que tiene miedo a lo que ellos tanto se llenaron la boca de decir que ellos eran la mayoría y el resto eran unos escuálidos. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Marco Gómez. Sí. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Ah, la señora María de Blanco. Adelante, María. Hola, María. Ay, muchachos, yo creí que cuando ustedes hablaban del gobernador Carneiro, era uno mal hablado. Pero cuál sorpresa me llevé el sábado cuando tuve que ir a La Guaira sin la diligencia y entré a un restaurante a comerme un parguito frito ahí. Uh-huh. Estaba en la orilla de la playa. Uh-huh. Cuando me dan esos malos olores, le digo al mesonero, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Bueno, las cloacas, ustedes saben, ¿no? Digo, pero bueno, y el gobernador no dice que está haciendo muchas cosas por Vargas. Y me dice el muchacho, ay, señora, usted no sabe. Eso no es así. Eso es un etílico, ¿no? Fíjese que el otro día vino con un poco de gente y se fue a sentar así y se cayó. Ah, bueno. De lo que cargaba, pero eso no era para que lo llamara, era echarles el cuento. No, la que cargaba, ella lo cargaba a él. Lo cargaba a él, claro, es así. Bueno, muchas gracias, María del Blanco, María. Por su dato, que ya nosotros conocíamos y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Con Luisa. Hola, Luisa. Mire, quiero decirte que este gobierno es un gobierno de cobardes, sádicos, porque todo lo que hacen es de sadismo, como sacar al alcalde a las 3 de la mañana, como lo que le hacen a Leopoldo. Son unos sádicos cobardes de antipatria. Por eso invito a todo el pueblo, compatriotas, a la calle, que a tirar a defender nuestra patria. No se la dejemos a estos cobardes. Bueno, gracias, Luisa. Contundente su mensaje. 100% de acuerdo con su mensaje. Tenemos más llamadas. Más llamadas hasta ahora. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, le escucho, amigo. ¿Cuál es su nombre? Ok, mi nombre es Manuel Enríquez. Manuel, adelante. Ok, hermanazo. Felicitaciones, caballero. Gracias. Caramba, amigo. Los venezolanos tienen un compromiso, una responsabilidad con el país el 1 de septiembre. No podemos dejárselo nada más. Está el cura, están las sillas de ruedas, los que salieron, la gente inválida, uh-huh, los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente que está saliendo. Y nosotros, es muy sabroso quedarse en la casa y recibir los beneficios desde la casa, los beneficios alcanzados. Mira, como lo que estamos buscando, el cambio de gobierno, pero en sana paz. Entonces, con todo orgullo, luchando democráticamente, pero contundentemente, oye, es sabroso el logro, el alcance, el éxito, la victoria, eso es sabroso. Y lo que Jorge Rodríguez dice, de que no vaya a ir la gente, que no va a pasar la gente por Libertador, pero por favor, ¿cómo a ese señor se le ocurre? ¿Por qué no se para al frente e impide que la marcha se meta por Libertador? Parar 4 o 5 millones de personas, no hay ejército que detenga eso, solo Dios podrá con semejante cantidad de gente. Feliz tarde. Gracias, muchas gracias, señor Manuel Enrique. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Marixa. Llamé, escúchale, pero tú sí me olvidas, tanto que te quiero. Lo hago. Hola, a propósito, Marixa. Lo haces a propósito, sí, ¿verdad? Sí. Ah, ese es tu estilo. Así es. Primero un besote por tu cumpleaños. Gracias. Aunque no me dices torta, saliste toda ni Omar. Así es. Mira, mi corazón, esa grabación de Palo Cochinero que pusiste ahí, eso lo tienen que poner ustedes todos estos días en todos sus programas hasta el 1 de septiembre. Uh-huh. para que vean la calidad de tipo que tienen allá en la gobernación de Maracaibo. Y de repente llega y se mete en la marcha. Es capaz, es porque capaz. No le gusta más su cochinote. Así es. Chao, mi amor. Muchas gracias, Marisa. ¿Tú sabes algo? Sí, Arias Cárdenas es como el camaleón. Sí. ¿Te acuerdas? Un rato con el gobierno y otro con la oposición. Pero fíjate tú. Hablando, esta gente dice que ellos van a poner, lo dijo Nicolás, que van a poner en cadena nacional todos los días de esta semana documentales sobre el 11 de abril. Que lo ponga para que la gente vea que por ninguna parte de esa historia aparecía Nicolás, porque Nicolás echó a correr junto a Cilia Flores el mismo 11 de abril. Que lo pongan y que pongan lo que declaró Arias Cárdenas y que pongan lo que declaraban otros. Que pongan lo que declaraba Vladimir Villegas. Porque sería bueno que se sepa lo que declaraba Vladimir Villegas el 13 de abril desde Venezolana de Televisión. Creo que era presidente de BTV. Que pongan todo ahora, eso. Ahora, pero yo te pregunto, porque también hay que darle los dos lados a las dos caras de la moneda al hecho, ¿no? ¿Quiénes fueron los que se quedaron, que tú recuerdes? Yo recuerdo a Anelisa Osorio. Bueno, pero... Que ya no está en el chavismo. Que saquen a Anelisa Osorio. Aristóbulo se quedó. Que saquen a Jorge Jordani. Que se saquen quedó. A Héctor Navarro, que hoy son críticos de Nicolás. Sí, todos los que se quedaron son los más críticos. Entonces, ustedes quieren mostrar una historia épica, pero muestra que en esa historia no aparece Nicolás Maduro por ninguna parte. Y despiértense de una vez. Porque aquí el chavismo también tiene que ser responsable. Porque aquí... En cada preso político y en cada perseguido opositor hay un pedacito de culpa de cada militante chavista, y lo digo con toda responsabilidad. Porque aquí no puede haber la irresponsabilidad mayúscula de pensar que no, eso lo está haciendo el gobierno. Yo soy chavista, pero eso lo está haciendo el gobierno. No, si usted apoya a este gobierno y este gobierno persigue, usted también está persiguiendo. Ahora, si este gobierno mata, usted también está matando. Y si este gobierno se mancha las manos robando y se mancha la sangre, las manos de sangre matando, usted también tiene las manos manchadas. Mira, eso es necesario decírselo al chavista de base. Pero sí, eso del chavista de base, que lo recordaba Marcos Gómez, que nos llamó de latillo, yo tengo una visión particular sobre el asunto. Y recae más bien en preguntarme, ¿no? Hacer preguntas. ¿Es que acaso los chavistas, que lo que llaman chavistas de base, que son personas que todavía dicen, bueno, yo soy chavista, y algunos están dudando, dicen, bueno, yo pensaba que Maduro iba a continuar un tal legado, una cosa, y eso es otra discusión. Pero bueno, que tienen ese corazón por allí que tiene que ver con el chavismo. Son estas personas que están desconectadas de la realidad, son estas personas que no hacen cola, son estas personas que tienen excedentes de dinero mes a mes porque pagan todo holgadamente y todavía les queda. Son estas personas que salen tranquilos a la calle después de las 6 de la tarde y que andan por allí tranquilos, por ejemplo, con un equipo celular y no tienen ningún tipo de temores. Son estas personas que van a un hospital y consiguen medicamentos, que se enferman y tienen plena seguridad de que el sistema de salud pública les va a atender. Son estas personas que sienten que sus hijos están siendo bien educados en las escuelas y que están recibiendo todo lo que deberían recibir de parte del Estado para ser seres de bien el día del mañana. Son muchas preguntas que tú te puedes plantear, y yo estoy seguro, Daniel, de que muchas de estas personas tienen una gran duda existencial, tienen un gran problema, porque vuelvo a lo que comentaba hace algunos minutos. Hay allí una especie de contradicción interna, de no saber qué hacer. Y bueno, tocará el momento, porque esto también hay que decirlo, de que si se habla de tales transiciones y tales cosas, estas personas ver cómo se les tiende un puente también y sean parte de un proyecto político alternativo, de que no sea, bueno, no sea ya vinculado. El que se pueda responsabilizar frente a la historia si habló o calló. Mm. Porque el que se quedó callado mientras aquí se atropellaba a la gente... De verdad, sinceramente, tendrá una responsabilidad frente al darle la cara a sus hijos y al hablarle a sus hijos de lo que hicieron durante todo este tiempo. ¿Qué hizo usted mientras el régimen estaba matando y metiendo preso a la gente? Yo estaba en mi casa callado. Bueno, porque usted es corresponsable. Porque pasó también, pasó por muchos años, pasó hasta hace año y medio, hasta hace dos años, que se daba la mera relación utilitaria entre el chavismo o la clientela electoral del chavismo y los líderes políticos del chavismo. Aquí se daba una cosa que, bueno, que la gente agradecía de alguna manera por esta cultura que podríamos hablar, entre comillas, peticionista, agradecía que se le diera su viajecito, que pudieran salir del país, porque, bueno, los dólares eran muy baratos, prácticamente regalados, porque sentían que la línea blanca podía reemplazar, por ejemplo, cualquier otro tipo de bien, como la educación o la salud de calidad. Entonces, había beneficios tangibles que le llevaban a muchas personas a decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el chavismo. Ahora eso ha desaparecido. Entonces, yo creo que la duda es más que procedente. Preguntarse si, ahora que estamos en esta situación, los bienes materiales pueden más que, bueno, una visión de país que sea algo viable. Donde usted era inmoral apoyar a un régimen que atropellaba. Uh-huh. Era inmoral apoyar a un régimen que atropellaba, porque el régimen estaba repartiendo real y es inmoral seguirlo apoyando, reparta o no reparta. Claro. Porque el régimen que mataba cuando aquí había petróleo a 100 es el mismo régimen que mata con el petróleo a 30. Claro, por eso es que yo llamo a la responsabilidad de la gente. Claro, Daniel, lo que pasa es que el petróleo a 100 era un gran encapsulador de conflictos. El petróleo a 100... Bueno, discúlpame, pero tú y yo, sí, que claro, vivíamos en el mismo país con petróleo a 100, jamás apoyamos a este gobierno. Por supuesto. Entonces, pero, el problema no es ese. Me refiero es que lo que pasa es que ahorita la gente dice, ¿por qué el chavismo ha arreciado en la represión? Porque si tú te vas a las causas más profundas de esto, tiene que ver también con el precio del barril petrolero. El tema del barril petrolero, y cuando tiene sus altos costos, te permite a ti dispendiosamente repartir dinero a manos llenas. O sea, tú puedes aquí hacer una gran cantidad de cosas y eso de alguna manera apaña y enfría los conflictos sociales. Ah, cuando no hay billete, es que la casa se incendia por los cuatro costados. Y entonces empieza a pasar aceite todo el mundo. Fíjate. Y se le empieza a ver la verdadera cara a esto. ¿Que cuál es esa verdadera cara? Represión militar y represión en todos los órdenes de la vida. Eso es lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Y eso explica mucho de esta situación actual, pues. Hablando de historia, antes de irnos al corte, hablando de historia y de los documentales del 11 de abril que van a pasar, sería bueno que en cadena nacional pusieran a Eleazar Díaz Rangel a leer frente a las cámaras el editorial que hizo el 12 de abril en el Últimas Noticias y que lo puso en primera plana del Últimas Noticias. Otro pajarito. Un editorial que dijo y se titulaba Expectativas por Nuevo Gobierno. Así se llamaba. Y el encabezado empezaba de la siguiente manera, antes de irnos al corte. La mayoría del país recibió complacida la formación de un nuevo gobierno presidido por Pedro Carmona Estanga. Así empezó su editorial Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias el 12 de abril. Al regreso de este corte vamos a leer pasajes de ese editorial, porque si vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia como es. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Adelante con el editorial del doctor Eleazar Díaz Rangel. Dice el editorial: la mayoría del país recibió complacida la formación de un nuevo gobierno presidido por Pedro Carmona Estanga. El decreto respectivo lo califica como gobierno de transición democrática y unidad nacional. Precisamente, haberlo denominado así es el mayor de los compromisos adquiridos por el equipo que conducirá los destinos del país. Porque significa, y así debe entenderse, que este proceso apenas iniciado concluirá con elecciones legislativas de gobernadores y las presidenciales en plazo máximo de un año y debe desarrollarse con respeto de todas las libertades democráticas. Se trata de un periodo que será bastante complejo, eventualmente con factores de perturbación y durante el cual se desarrollarán varios procesos electorales que deben realizarse dentro de la mayor transparencia y una lucha cívica y democrática. Dice Eleazar Díaz Rangel el 12 de abril del 2002 en su editorial en el Últimas Noticias, el mismo Últimas Noticias chavista, el mismo Eleazar Díaz Rangel chavista. Dice: el gobierno de Pedro Carmona será igualmente de unidad nacional. Tremendo compromiso. Un país que ha estado lleno de pugnacidades, que se ha caracterizado por la confrontación en todos los campos, que ha estado dividido, lleno de angustias e incertidumbres, necesita cuanto antes recorrer el camino del diálogo y de la reconciliación. También en este caso es primerísima la responsabilidad del nuevo gobierno, sobre todo si tenemos presente una de las justas críticas, formuladas al gobierno de Chávez, que fue precisamente su poca voluntad de diálogo, no obstante las promesas hechas. Así hablaba Eleazar Díaz Rangel. O sea, Chávez no era dialógico. Porque calientico, aquí todo el mundo se cuadró con Carmona. Yo tengo una sola pregunta. Tú, Eleazar Díaz Rangel, eres un jaleti profesional. Tú formas parte de la Cátedra Nacional del Periodismo Jaleti. Todo el tiempo has estado a la sombra del que tiene el poder en la mano. Y cuando salga Nicolás Maduro, le estará jalando al que esté en Miraflores. Porque eso has hecho tú toda la vida, Eleazar Díaz Rangel. Y eso quisiera yo que lo pasaran en cadena nacional. Pero ¿será que lo pasen en cadena nacional, Neomar? Mira, pero ese comunicado, ¿antes o después se habrá echado crema en las manos o no? Mira, yo no sé si se echó crema en las manos, pero a mí mensaje, me dicen que Eleazar Díaz Rangel ha tenido que ser operado 2 veces del abdomen para reconstruirle el abdomen y hacerle implantes de piel porque la ha perdido toda arrastrándose frente al poder. Y este editorial es una muestra de eso. Tú leíste esta barbaridad. Claro. Esto es una barbaridad. Y entonces el tipo sale ahorita y dice, Chávez vive en la memoria de su pueblo. O sea, es ridículo, chico. Mira, no te da pena. Nos dicen, no te da vergüenza, caretabla, balurdo. A través del 3456, Nancy Soto de Bellomonte, alerta, alerta. Prohíben en Barinas hablar sobre corrupción y de Adán Chávez. ¿Qué tal? También nos dicen. Bueno, ¿serán que, está muy difícil. ¿Será que la gente todavía habla por señas? ¿Será que será el pueblo de los sordomudos, entonces? Por favor, los venezolanos que pidan a la Virgen de la Rosa Mística paz para que no vaya a ocurrir ninguna desgracia, pedimos que liberen a los secuestrados y presos políticos, como en este caso John Goycochea. También nos dicen, mañana cumple Franklin Brito 6 años de muerto. No lo olvidemos nunca, dice Jerónimo. También nos comentan por acá, los presos políticos son propiedad de Fidel Castro y este los usará como salvoconducto para evitar que Maduro y los jerarcas vayan presos. Lo dice el señor Amado y yo comparto ese criterio. Yo comentaba sobre esto el fin de semana en Twitter. No hay otra razón que explique cómo se arrecia con la situación de presos políticos si no es que tú no tienes respaldo popular y entonces tú estás buscando a través de estos presos políticos y sobre todo incrementando los números de presos políticos tener una especie de moneda de cambio frente a toda la situación que puede suscitarse para negociar en un eventual momento de negociación, de transición, como dicen algunos por allí en este país. Bueno, de transiciones sabe mucho. Esto es verdad, esto es muy de Fidel, no, de agarrar presos políticos para negociar, ¿no? Bueno, la transición, quien más sabe de transición aquí es Eleazar Díaz Rangel. Ese sí sabe cómo cuadrarse. Es transitólogo. Eleazar Díaz Rangel se levanta en la mañana y se asoma por la ventana y dice, ¿quién está gobernando? Y dice, está gobernando Nicolás, sigo jalando. Y si se levanta un día y dice, está gobernando Carmona, muy bien, que viva Carmona. Y dice, y eso lo contaba una vez Arturo Uslar Pietri. Ajá. Echaba un cuento de que aquí cae el gobierno de Medina. Ajá. Y había un trabajador de Miraflores que cuando llegan los adecos y llega Pérez Jiménez, se cuadra, ¿no? Se cuadra con los tipos, se cuadra con los adecos y él se puso la camisa blanca. Cae Gallego y cuando cae Gallego y llegan los militares, el tipo recibe a Delgado Chalbo con aquel alboroso. ¡Ay, ay! Delgado Chalbo. General. Bueno, y entonces le dice, bueno, y usted no era adeco, eso creían ellos. Entonces, así es de él. Usted no era chavista, eso creían ellos. Siempre irá, ¿cómo me supe infiltrar, no? Aquí mira, tiene muchísimos comentarios. Quiero enviarle un saludo de cumpleaños a la señora Varguense y Macuteña, Babsi Meneses, quien tiene un hijo indiscreto que dice que la felicite porque cumplió 55 años el viernes pasado. Está muy bien. Entonces, felicitaciones a la amiga Babsi Meneses y a su hijo indiscreto que reveló la edad de su mamá, César Guedes. Un saludo a la familia Guedes de Macuto y muchas felicitaciones y bendiciones para Babsi Meneses. Tenemos también acá una cantidad de comentarios donde nos dice Rosa de Macuto, que bueno, que hay que hacer esa cadena con los hechos del 11 de abril, pero mostrar lo que estamos mostrando acá para que la gente se entere. También Carlos Linares pide, a propósito de la reposición de todos estos audios, que se coloque al aire el de Lucas Rincón, donde se le pidió la renuncia, la cual aceptó. No, es el más famoso. Y que pongan aquí dice Rafael Delgado, que pongan el video de la horchila, donde Chávez se le arrodilla al cura llorando y después salió contando y diciendo la famosa frase célebre de Che Guevara, que si lo iban a fusilar, que lo fusilaran de pie. No, yo no vi, eso sí, hubo un video de Chávez. Hay un video de Chávez. Como señor Velasco, no, no, no. Hay un video de Chávez en la horchila, no estaba arrodillado frente a un cura. Estaba en la horchila pidiendo la pastillita porque se sentía mal. ¿Sí? Ese video sí está. Dice, no, porque yo estoy aquí encerrado y no me han dado mis pastillas. Ah, sí, ¿y dónde están mis pastillas y mis medicamentos? Y por favor, ¿y dónde está? Y entonces, señor, porque el señor Chávez era enfermizo. A Chávez se le aguaba rapidito. Mira. Y entonces empezaba a pedir el Loperán. Porque dice, no, por favor, Dios, Daniel, mi Loperán. Tenemos que despedirnos, pero antes de irnos, un servicio público. Luis Leiva, quien es paciente que tiene problemas de la próstata, solicita detrucitol de 4 miligramos. Detrucitol de 4 miligramos, si usted puede ayudarlo, a Luis, comuníquese al número local 215-3655, 215-3655. Saludos a Joel León, Mari Suárez, Edwin Ríos, Luis Sánchez Fournier, Migdalia Barrio, Domenico Arnone, Pedro Paolucci, Laura Mendoza y Omaris Turis, que a través del Facebook han estado conectados con nosotros. Tengo que hacer además un llamado de atención de un joven oyente de este programa, quien nos hizo saber, y esto es importante porque está ocurriendo a nivel nacional, que en el caso de los nuevos bachilleres de la República, no les han dado sus títulos de bachiller. Uh-huh. Entonces los muchachos se gradúan de bachilleres. Esto nos dijo el amigo Brian Díaz, quien nos hizo llegar este comentario. Entonces, los muchachos se gradúan de bachiller y no le dejan su título de bachiller y que no, que se esperen en octubre. Entonces, hay muchos muchachos que están esperando su título de bachiller. Uno porque tienen estudios que continuar, otros porque están, se lo están pillando en el trabajo, otros porque se quieren ir y no les dejan su título de bachiller ni les dicen cuándo se los van. Mira, Daniel, nos despedimos. Se nos quedó largo el programa. No tenemos que ir. Nos vamos hasta mañana, cuando a las 4 de la tarde emprenderemos una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.